Acabas de entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás percibir tu verdadera esencia. Esta es la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Buenas noches. Por fin aquí, en directo, 100%. Con perdón de la expresión, pero con el culo apretado, pero aquí estamos. Hoy, esta noche, tendremos con nosotros a David Castro, un compañero de aquí, de la estación de radio, Radio Star Tarrasa, que lleva el programa La Farándula. Hemos hecho una especie de intercambio de entrevistas. Bueno, a ver, necesito un poco de aire. Os voy a poner primero una pieza de April Dewin, la canadiense, la bailarina hardcore, que si vais siguiendo los programas a través de laradiodelalma.blogspot.com ya conoceréis. Hardcore bailarina. Se llama su tema, el álbum, perdón, y su tema es Flashlights. Ahí. Lo siento, pero me equivoco de botones. A ver, otra vez, perdón, ¿vale? Quería probar una historia, pero es que tengo aquí unos mandos que aún me estoy acostumbrando a ellos. Os pido perdón. Ahí va otra vez. April Dewin, de Canadá. A ver si suena o no suena. Aquí no suena nada. Así, ahí va. Perdón, ¿eh? Así la escucháis mejor. Es muy buena. Hardcore bailarina. Flashlights. Allí, cogiendo pista.

Argentina. Me envió... Perdón. Me envió un mail a través de... yosoytu@yahoo.es. Me contactó a través de la Radio del Alma, este podcast que algunos ya conocen, pero que vosotros, los nuevos escuchas aquí en la Tierra, no en el ciberespacio, no conocéis todavía. Pues me contactó y nada, me presentó su música. Nunca hubo paz, era esta pieza que hemos escuchado. Una parte de la letra decía: si todo esto te molesta, hagamos algo ya. La Radio del Alma, estar o no estar, el mismo concepto está enfocada a eso, a hacer algo ya. Os dejo con un texto que escribí durante esta semana, en un momento de vacas flacas. A ver si acierto, ¿vale? A ver, ¿vemos? Ya no iba a acertar, sí, ahí va, perdón. Se enrareciera y la energía otra, ahí va. Sí, que soy un desastre con las máquinas. Bueno, para la gente que me está escuchando siempre a través del podcast, ahora veréis mi verdadera esencia, que soy un pato con las máquinas. Y por eso estaré en casa editando, cortando, pegando, haciendo mejor voz y tal. Es mucho más fácil que estar aquí en directo con esta nave espacial aquí entre manos. A ver, el CD1, ahí va. Ahora sí que suena, ¿no? Hay épocas en las que uno, sin saber el porqué, se siente ahogado y con angustia. Parece como si el aire se enrareciera y la energía vital se desvaneciera. Ahora estamos en una de esas épocas. El gran colectivo humano retorna a sus cárceles. Se ha terminado el recreo. Y regresa la asfixiante cotidianidad. En el mar existe un ser vivo que detecta la contaminación con una precisión extrema. Es el mejillón. Algunos científicos los utilizan como detectores de elementos tóxicos. Colocan unos sensores en sus valvas y los convierten en sensores orgánicos. Hay seres humanos que detectan la agresión psíquica a causa de su extrema sensibilidad. Estas personas nos están diciendo: hay que hacerse conscientes de lo que está ocurriendo a nivel sutil e invisible. Cada vez la agresión psíquica es más intensa, y es eso lo que provoca este ahogo y ansiedad sin rostro. Thank you. La radio del alma es un faro de luz interior en el inmenso océano mediático. Anota la posición en tu cuaderno de bitácora. La radio del alma.blogspot.com. Y navega con nosotros hacia el horizonte de la nueva conciencia global. No importa la potencia ni la envergadura de tu navío. En la travesía, todos somos necesarios. Únete a la flota de la guerrilla del verdadero espíritu humano. Bueno, ahí estamos. ¿Veis qué locos que estamos? Ahora que se me acopla esto. Antes de la cuña habéis escuchado a David Sánchez. Su nombre en clave, Beer Mad Girl. Es de Sabadell, es un amigo. Pero no lo pincho porque sea mi amigo, sino porque está fuera de circuitos comerciales. Porque intenta currárselo de una forma auténtica. Intenta ser él. Intenta comunicar lo que tiene en su interior, directamente, sin intermediarios. La pieza que había escuchado se llamaba Room 34. Y ahora vamos a atacarle aquí al David Castro, que tenemos aquí en espera. Voy a poner una intro que he hecho esta tarde. Por eso, como no me atrevo a hablar así directamente, me lo he pregrabado antes. A ver, no vaya a fallar ahora, ¿eh? Bueno. Ahí la meto y volvemos en unos instantes. ¿Quién es David Castro? Eso me pregunto. Y por eso le ofrecí compartir este espacio. Para conocerle un poco más. Para que lo conozcas un poco más. Yo le escuché el año pasado, en un concierto en Els Amics de les Arts, aquí en Terrassa. Y consiguió que se me erizara la piel. Con su desbordante energía. Para mí, esa es la mejor crítica para un artista. Si te llega, ya está. Él me llegó. Las casualidades, entre comillas, de la vida han hecho que se crucen nuestros caminos. Digo entre comillas, porque las casualidades no existen. Él es la primera puerta que se abrió para que un servidor llegara hasta este micro. La segunda fue Manuel Gabriel Herrera. Pero con él ya hablaremos otro día. Espero. Tiempos se están acelerando exponencialmente y están sucediendo cosas a las que no estamos acostumbrados. Nuestro encuentro no es casual, es causal. y que conste que no somos ni más ni menos que nadie que esté compartiendo este mismo momento. Todos somos uno. Todos somos lo mismo, como dice David, en la pieza número 4 de su álbum Búscate la vida. Antes de empezar a compartir alma con él, vamos a escuchar su voz, su música. Vamos a escucharle desde nuestro interior. Trataremos de escucharle de verdad. Quizá cueste, pero todo es cuestión de práctica. Ahí va. Todos somos lo mismo. Track 4 del CD, Búscate la vida. David Castro. Otro buscador más para nuestra lista. Matando al pueblo y a su gente. todos somos iguales. Me contó un cuento y mi madre de la igualdad, de que todos somos iguales. De un respeto con el que la luna hablaba, todos somos iguales. La meca a la rata, su racismo y el superior, todos somos hermanos de un mismo sol. Sol que calienta sobre toda la cabeza. Otra rata. Volvemos a estar en la nave espacial. ¿Qué decía la introducción? La primera puerta, David Castro. La segunda puerta, Manuel Gabriel Herrera. Aquí está, ha entrado por la puerta ahora mismo. ¿Ve? Cuando estás conectado todo fluye. Pete quien pete. El Estado Imperial con su abuso huele mal. Toma caña. Así me gusta, con un buen par de huevos. Todos somos iguales. A ver, David. Espera que te subo el micro uno. Muy buenas noches. Gracias, Jordi, por invitarme a tu programa, ¿eh? No, gracias tú por abrir la puerta. Y por prestarte al experimento. A ver, ¿ves lo que te decía yo? Te preparo las cosas y después no sé de dónde están. Bueno, tienes toda la noche, ¿eh? Para ti. Mira, de paso, aquí debajo, es este que suena por aquí, es Frozen Light, un creador holandés. Y su pieza esta se llama Dragon's Cave, la cueva del dragón. Vamos a ponernos en la cueva del dragón. Vamos allí. ¿Vale? Vamos allá. Es oscura. O sea, mira que las cuevas me dan miedo, ¿eh? Pero también acogen de la lluvia, ¿no? Y ahí, mira. La primera cuña, esta mensaje que había era de sobre el miedo. Tú dices, mira, sale. Las cuevas dan miedo. Pero tampoco, ¿eh? También son hasta sexuales y todo. Pueden ser sensuales, ¿eh? Una cueva. Imagínate ahora que, ¿vale?, que estamos, en vez de estar aquí, estamos en una cueva. ¿Vale? Encendemos un fuego y o sea, vamos a explicar historias de estas que de delante del fuego. Sí. Pero historias de miedo. No sé por qué. Mira, esta semana me ha venido el miedo a la cabeza y venga el miedo. Y eso supongo que es lo que estoy haciendo ahora yo, ¿no? Superar el miedo que tengo a los cacharros gracias a ti y gracias a Manuel. Que aproveche, Manuel. Es que se está comiendo un bocata que ha venido más tarde. Sí, es hora de comer ya, el pobre muchacho estaba sin cenar. Si tuvieras que definir un miedo, ¿o tienes algún miedo definido? Algo, ¿sabes? ¿Qué no te deja moverte o qué no te deja respirar a veces en situaciones? Pues, mira, el miedo se puede vencer, ¿no? Porque el miedo es traspasar con valor algún obstáculo, ¿no? Que te impide realizarte, ¿no? Porque es pura realización, ¿no? Y romperlo cuesta, porque cuesta según también el grado de miedo que uno tenga, ¿no? Y también según el grado de valor que uno tenga. Pero se puede romper. Mis miedos son algunos también, como la dependencia al sexo, la dependencia a fumar, por ejemplo, la dependencia a depender, ¿no? Ajá. Y eso sería un miedo que lo quitaría y que intento quitarlo, ¿no? Pero si está ese miedo, ¿por qué eso en concreto, ¿no? También a ti te afecta y a otro quizá pues, sería una virtud, a lo mejor. Creo que hay bastantes clases de miedo, pero el miedo no es más que, yo creo que un bloqueo, ¿no? Uh-huh. O sea, sentirte un bloqueo y que tú quieres caminar hacia algo y que no, y que eso te lo impide, ¿no? Pues hay que romperlo, ¿no? Yo en mi caso me echo una manta en la cabeza y venga, para adelante. Y si tiene que ser mi fin, será mi fin. Ya. Y si no será, pues para adelante ahí, con valor, ante todo con valor. Yo, no hace mucho que te conozco, pero es igual, por referencias también de Manuel, que sí, que eso tú los miedos los toreas bien. Los toreas, pero los tengo y bueno, también, claro a veces me ganan la batalla a veces. Ya. Yo intento que no me ganen porque intento ante todo tener una visión cabal con ellos, ¿no? Pero a veces te pueden, pero es eso, ¿no? Como los sentimientos, ¿no? Un poquito de aquí al día, un poquito de allá, un poquito de aquí. Pues sentir un poco miedo, pues quizá también va bien, porque así te das cuenta que a donde tú te quieres dirigir. Uh-huh. Y qué es lo que te impide no hacer esa realización, ¿no? No sé si me... Sí, no, yo me entiendo y... Perfecto. Perfecto. Pero claro, hay tantos miedos, ¿no? Y Manuel. Pero... Bueno, Manuel tiene ahora miedo a hablar por el micro porque tiene la boca llena de bocata. Está comiendo el tío un Frankfurt sin miedo. Exacto. Frankfurt sin miedo y... Pero desde que lo he presentado ahora, ya no está el Frankfurt. Ha pasado una evolución, ¿no? De tiempo. Aunque no exista el tiempo, pero... Exacto. No existe el tiempo, pero sí. Eso. ¿Existe el tiempo o no? No sé si atreverme a decir el número de teléfono, porque después se me rompen mucho los esquemas, pero va. Mientras, si queréis entrar aquí en la conversación, que esto no es una entrevista, y lo que quiero, ahí, sí, la forma de hacer aquí, en estar o no estar, en la Radio del Alma, tiene que ser una forma abierta. Da igual si seas quien seas. Vienes aquí, te sientas y dices lo que salga de tu interior. Por teléfono, vamos a probar. Me cuesta mucho comunicarme por teléfono. Pero va, hablando de los miedos, otro miedo. 93-784. 8598. Va, si queréis llamar, os dejo aquí un ratillo, un poquito solo, con Frozen Light de Holanda. Me ha visto. Le estaba dejando el micro abierto a ver qué salía. Pero estaba hablando de la entrevista que se ha tenido, que se ha producido hoy en la farándula con Chevy García, un gran músico, compositor y arreglista de nuestra ciudad. Y se lo estaba comentando a Manuel pensando que aquí entre bastidores. Pero es que no tiene que haber bastidores aquí. No, si estuvierais mismo. Si estuvieran ahora mismo aquí. Sí. Abrir todos los canales. No sé si mejor que llaméis a las autoridades para que me echen, porque cuando le coja esto el truquillo, con lo que hablo yo, os va a coger un mal de cap. Mira, ahora el marciano número uno se está preparando. Está abierto, lo habéis escuchado. Bueno, a ver. Pues sí, hombre, Manuel es una gran persona, hombre. Es lo más grande. Y aparte, el tío se ha puesto un gorrito hoy que le queda una chaqueta. Chicas del lugar de Tarrasa, llamar a 784-8598, que se los quitan de las manos, ¿eh? Que se nos va de las manos. Eso es colegueo, promoción de colega. Autopromoción. Eso es lo que mola. Será quizá mi lado femenino que está enamorado de él. Pero somos colegas, ¿eh? Va, que no se nos vaya. Estabas hablando antes de tu programa, La Farándula. La Farándula. Lo he conocido hoy. Y... ¿Qué te ha parecido? No, yo te entrevisto a ti. Antes me has entrevistado tú a mí. Para los que se acaban de conectar también, laradiodelalma.blogspot.com. Ahí podréis encontrar este programa, si no se cuelga, está colgado, la entrevista esta que me ha hecho este señor David Castro, que solo para que os riáis, ya está. No, ha estado muy bien, perdona. El primer programa que hicimos con Manuel, que bueno, lo tendremos por aquí de vez en cuando, y si no le tiraré de las orejas. Y ya está, ¿ves? Es que si me empiezo a rayar yo, si empiezo a rajar, me pierdo. Vamos a dejar un poco de tregua. Tregua. Vamos a abrir, a ver. Y vamos a meter una pieza de Búscate la Vida, que este señor, David Castro, además de ser un abridor de puertas, es un músico fantástico. Sí, yo como digo con un amigo mío que dice que tengo una extensa y dilatada carrera. ¿Tiene? Un saludo al Sergio Batista. Hostia, Sergio. Más conocido, o sea, mundanamente y... O sea, como pistachito. O fastuchete últimamente. Fastuquet. A ver, tú sabrás más mejor el nombre de la pieza número 2 de tu álbum Búscate la Vida. Pues sí, mira, esta canción se titula Sintina Naquena. Es una en jerga andaluza, folclore andaluza. Sintina Naquena sería en el castellano ortodoxo Sintina Nada que Nada, pero o sea, Sintina Naquena. Y esta canción, la temática de la letra habla de la suerte, que no nos abandone la suerte, y nosotros hacer porque la suerte también nos proteja, ¿no? Hacer como un equilibrio, ¿no? Entre tú y la suerte, ¿no? Porque la suerte es energía y hay que estar también con ella, en equilibrio con ella. Uh-huh. Y es eso, que no nos abandone la suerte y apartar de uno todo lo que no le convenga. Básicamente tiene ese mensaje, Sintina Naquena. Sintina Naquena se dice a la suerte, ¿no? Sin ti, nada que nada. Parece una canción de amor, pero... Es una canción de amor, pero... A la suerte. Exacto, no hay ni femenino ni masculino, sino energía y energía. Por eso. Que la suerte nos acompañe, ¿no? Está sacado de Star Wars. porque yo vivo el presente. Y sin ti na na que na que na que na. Voy creyendo en la forma de dejarlo llevar. El paso y el compás muy lento. Y quema parte de todo mal. Ay de mi suerte. Bulería por soledad. Porque yo sigo soñando, vagando y sintiendo. Con los ojitos bien abiertos gritar. Y enamorado estoy de la vida. De su detalle me quiero impregnar. Dejo libre, suelto todos mis lamentos. En la suelta y canturrear. La tarantela que hoy le da suerte. ¿Ya no te has dado cuenta? La realidad no es lo que parece. Todos estamos conectados a nivel sutil e invisible. Todos somos uno. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás adentrarte. Estás conectando con la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. La radio del alma.blogspot.com. Conéctate con la luz. que cada día esperan con ilusión. Una estrella que sueña ser libres, como el canto del alma en su prisión. Algún corazón quizás se encuentre lo que su patria le negó. Entregan su vida por un mañana mejor. Patera por salir por pie de allí en patera. Último tren destino a ninguna parte, con billete negro y de mentira. De colores pintan un mundo de fantasía. Y tú que juzgas, que estás analizando, por papeles depende en su vida. Privilegio quien llegue. Rebúscate la vida, rebúscate la vida, búscate la vida, búscate, búscate, búscate, búscate la vida, búscate la vida. La luna negra se refleja en la espalda calada de agua. El frío y el miedo golpean sin compasión. Pasión por vivir una vida mejor. La ilusión por empezar un sueño. Y los sueños, sueños son. Y si pronto pierdes algo de esta patera, te compro un billete directo a la felicidad. Todo es un mundo mejor. Yo, mi corazón y mi eterna ilusión. Yo, mi corazón y mi eterna ilusión. Último tren destino a ninguna parte, con billete negro y de mentira. De colores pintan un mundo de fantasía. Papeles dependen su vida, privilegio quien llegue, luego de estar aquí, que búscate la vida, que búscate la vida, búscate la vida, búscate la vida. Basta, que los problemas solo vienen del Estado, con su convenio y su riqueza, para que el rico tenga el pobre a la puta miseria. Y los papeles de residencia, ¿qué papeles quieres si solo tengo mi supervivencia? Mi ilusión por bandera. Déjame en paz, déjame estar, déjame fluir, déjame en paz. Déjame en paz, déjame estar, déjame fluir. Solo quiero un hueco en una realidad mejor. Que nadie me llore, nadie ni nada. Y en el sistema solo manda. Búscate la vida, búscate la vida, búscate la vida. Que búscate la vida. Y en el sistema solo manda. Búscate la vida. Que solo quiero un hueco en una realidad mejor. Que nadie me llore, nadie ni nada. Que nadie me llore, nadie ni nada. Ahí está. Lo que te diga. Búscate la vida, me estaba diciendo yo a mí mismo. Digo que mola mucho este título. Pero búscate la vida, que de. Búscate la vida, tío. Oh, no, no. Es que claro. Haz el favor de buscarte la vida. Tú fíjate, ¿no? El búscate la vida, el abanico amplio que tiene, ¿no? De posibilidades de hacer. para que uno lo interprete. Búscate la vida, es lo que también, por ejemplo, yo la compuse pensando en el que, por ejemplo, porque esta canción viene del africano que sale en patera, ¿no? O del emigrante en cuestión, de la persona que se va de su tierra por no tener posibilidades de, ¿no?, de futuro. Pues en principio la canción sale de ahí, ¿no? Cuando esa persona llega al sitio, ¿no?, sin documentos, sin nada, o sea, con su cuerpo y su ilusión, a buscarse la vida, el tío. O sea, pero como pueda. En principio, buscar trabajo, buscar casa, buscar, ¿sabes? Buscarse la vida. Otro punto también es búscate la vida también, porque es que es así. En el sistema solo manda búscate la vida y es así. Es también, estamos solos y solo venimos y solo nos vamos y... También es un... Búscate la vida, es como ser independiente, ¿sabes? Yeah. Entonces, lo puedes tomar por muchos lados, ¿no? El mensaje, ¿no? Que es lo guapo también, ¿no? Yeah. Que fíjate, ¿no?, qué abanico se abre, ¿no? Para búscate la vida, ¿no? Lo que te diga a ti, búscate la vida. Ahora te lo has dicho, estamos solos. Perdona. No, y en la canción anterior decías... Todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales. ¿Pero tú crees que somos iguales o que somos un solo ser? A ver, somos un solo ser, pero también tenemos que independizarnos y tenemos que realizarnos como seres, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene, no? Y es eso. Pero luego, en el fondo, el todos somos iguales es un tema que habla del racismo, ¿no? Básicamente, vale. Yo te comparo en decir de un en colores, por ejemplo, un negro y un blanco, o un amarillo y un verde. Vale. Un verde de ¿cómo se llama esto? Un reptil. O no, marciano. Animal, un marciano. Bueno, yo no he visto ningún marciano. El otro día escuché algo por la radio, pero no sé si era verdad. Vale, pero que ahí está, ¿no? Que todos somos iguales, pues sí, todos somos iguales. Pero el búscate la vida, pues, también búscate la vida siendo igual, ¿no? Vale. No, sí, es algo mucho más personal. Búscate la vida tú, tío. Marcianillo, vamos. Marcianillo se ha comido el Frankfurt y se ha quedado diciendo, pero búscate la vida. Estírate un poquillo. No, sí, descarado, ¿eh? Dame una pregunta. A ver. Dame una pregunta. Qué maricón. Qué caro. Yo sé. Chicas de Tarrasa, chicas de Tarrasa y de los contornos donde llegue la frecuencia esta, una misión, como se diga. Mata no de perdáis pera, dato, ¿eh? Mata de Pera, Castellar, arriba. O sea, parte, yendo para San Llorenç también llega. Chicas, que ahí tenemos aquí un portento de hombre. El ETE. Del ETE. Vamos a poner, a ver, yo tenía por aquí, en casos de emergencia como es ahora, a ver ahora, sí, un texto también que escribí hace, en primavera. Ahora, lo jodido va a ser, ¿dónde está esto? Aquí, sí señor, si me permitís, cambio CD. ¿Cómo acceder a él? Llamando al 937848598 o bien dirigirse a www.radiostartarrasa.com. Ah, sí, es verdad, ¿ves? Bueno, si tiene inquietud, si inquieta mi personaje misterioso y todo lo que puede conllevar entrar en la mente de un ser humano desconocido, puedes llamar y yo estoy completamente abierto a vuestras preguntas. ¿Ves? Atreveros ahora. Venga, 93-784-8598. ¿Y el extraterrestre os contestará? Muy dilatado. Todo lo que os llegue. He de decir que esta semana he bajado otra vez a la Tierra porque... Bueno, aquí Jordi, David y toda la gente me han dicho que necesitan una visión exterior de según qué cosas. Entonces yo, como en mi planeta lo veo todo diferente, pues en este momento podéis aprovecharos de esta particularidad. Llamar, por favor. Bueno, vamos a poner esto. Mientras esperamos vuestra llamada, Castillo, espada princesa pone aquí. A ver cómo va a sonar esto. A ver, CD1, pinchamos y en marcha. Es primavera. Ha oscurecido. Ahora es cuando la luz se percibe con mayor detalle y nitidez. Escucho a los Bee Gees con las puertas del coche abierto de par en par. En el exterior, la luna mordida, las estrellas y la silueta negra de los árboles recortada contra el telón gris azulado del cielo. Silencio natural. Lo describo para ti, para que veas desde allí, donde estés, para que respires el ambiente que estoy respirando, para que imagines el cielo que contemplo. Si te paras a pensar un segundo, te darás cuenta de que constantemente hay alguien que mira las estrellas y la luna en algún lugar del globo. Y cuando lo hace, lo está haciendo por todos nosotros, aunque no lo haga conscientemente, porque sus ojos forman parte de los ojos de cada uno de nosotros. Todos estamos conectados. Todos somos uno. Y si dudas de ello, interésate por los experimentos de Rupert Sheldrake. Por ejemplo, ahora contemplo yo el cielo para ti, conscientemente. Y a la vez, me doy cuenta de que constantemente una parte de mí siempre está admirando la belleza del cielo estrellado. Trataré de recordarlo cuando por la mañana me sienta intranquilo o desamparado. El truco es fácil. Lo que cuesta es adaptar este tipo de conciencia real a la dura vida cotidiana. Y ahora me voy a dormir a mi refugio en la naturaleza. Como dice mi hijo Jean, justo en el corazón del bosque. Una sencilla tienda de camping de 2 habitaciones, que es mi castillo temporal. Todo guerrero necesita su castillo, su espada y su princesa. O por lo menos, un guerrero humano como yo sí que lo necesita. El castillo y la espada siempre están conmigo. La princesa camina a mi lado. Creo estarla viendo, pero tiempo al tiempo. El miedo me acecha cuando siento el apego. Quiero amar, pero en total libertad. Con respeto, pero con total libertad. Thank you. tenía el Héctor. Blue Net, red azul. Córdoba, Argentina. Toda la música que estáis escuchando aquí la podéis escuchar, la encontrar en el podcast laradiodelalma.blogspot.com. Allí, cuando entréis, ya veréis que debajo del reproductor que hay online hay toda una lista de los creadores que suenan aquí. Vuelvo a repetir, si queréis participar de este espacio, solo tenéis que escribir a Jordi, bueno, es igual, sí, jordi-urri@yahoo.es, o bien a yosoytu999@yahoo.es. Ya van subiendo estos dos golfos que habían ido abajo a fumar, ¿eh? A fumarse un cigarrito, de aquí no se puede fumar. A ver, un cuentillo, la segunda parte de los miedos que había escrito antes. CD1, ahí va. El miedo no existe, me han dicho hoy. Vaya solemne estupidez, hablando con todo el respeto del mundo, ¿eh? Siempre solemos negar lo que más nos atemoriza. Hay que aprender a lidiar con nuestros miedos, siempre enfrentándonos a ellos, mirándoles de cara, con respeto, pero sin temor. Tenerle miedo al miedo nos acerca al pánico y al descontrol. Vencer a nuestros miedos nos acerca a nuestra verdadera esencia, aquello que realmente somos. Reta un pulso a tus miedos, pero sé prudente, te va la cordura en ello. Enfrentarse a los propios miedos cura el alma. ¿Has visto qué chulo que soy? Más que un 8. Vaya, que te tengo aquí otra vez. Ahora pondremos una pieza tuya. ¿Qué canción vas a poner? A las 7. A las 7, la cárcel de tus ojos. ¿De los míos? También, es un ojo muy bonito. La cárcel de tus ojos es una canción muy positiva. Es de un... Bueno, cuando uno se enamora ciegamente, pues también se encarcela, ¿no?, a esa persona. Lo que hablábamos antes, ¿no?, de las posesiones, de las tendencias, sí, y tal. Y dice, saliendo de la cárcel de tus ojos, ¿no?, cada día caen barrotes que encadenaron a mi amor. Entra libertad y trae de nuevo a mi corazón, que lo que quiero es quererme como te he querido yo, ¿no? Fíjate qué nivel de entrega hacia esa persona de amor y de... ¿no? Y luego también que se quiere retirar él, ¿no?, de ese amor, porque lo encarcela y lo hace daño. Pero se queda con lo positivo de la relación, que lo dice, me quedo con lo positivo y que me quiten lo vivido contigo, ¿no? Básicamente, la cárcel de tus ojos habla de eso. Y la canta, bueno, tiene la magnífica voz de Marta Riva, que se vino a Alemania, que donde grabemos este CD de Búscate la Vida. Uh-huh. Y la canción esta la canta Marta Riva, o sea, un lujazo para mí, ¿no?, escucharla. Así, ahora que has dicho Alemania, cuando se acabe el tema, me explicas un poquillo tu experiencia, este último viaje. Este último viaje por ahí, ¿no? Vale. Muy bien. Ahí. Ahí. El 1. No era el 1. Era el 2. Barrotes que encadenaron a... mi corazón. Lo que quiero yo es quererme como te he querido yo. Olvidarme de ti no ha sido fácil, tampoco es imposible. He tenido que luchar para sacarte de mi interior. Entra sin llamar, saliste sin avisar. Esta puerta quedó abierta esperando una señal. ¿Por qué pasaría el tiempo y se derrotaría poquito a poquito y acabaría con su? Tiene tanto.